Golpe Norteño, 25 años. Buscándote aquel día entre los Sombras, Víctor Hugo Bengala, Granizo Rojo, Green y muchos más. Son éxitos. Líder Music.